Cuando nos paramos a pensar en las Navidades que nos gustaría vivir, siempre regresamos a aquellas de cuando éramos niños, rodeados de nuestra familia, con belenes de figuritas de barro y musgo, con villancicos y reuniones de amigos y vecinos. Por eso solemos decir que la Navidad es para los niños. Pero esto no tiene por qué ser así. Somos nosotros, o el niño que llevamos dentro, los que tenemos que mostrar a los pequeños de hoy cómo eran los ritos y tradiciones de entonces, para que ellos un día sean capaces de comunicárselo a sus hijos. María, portuguesa ella, nos contaba anoche, entre emocionada y nostálgica, cómo vivía de niña la Navidad, cómo le eran entregados los regalos que le traía el niño Jesús la noche del 24 de diciembre. Allí en Portugal lo hacen así. Nosotros hoy tenemos la suerte de contar con los niños y niñas de Liébana y poblaciones que viven y cantan a la Navidad como lo hacían sus antepasados. Interpretan ramos, aguinaldos, villancicos, con esas voces claras y limpias que tienen los niños. El reencuentro con amigos, como en la noche de hoy, nos da la ilusión y alegría para seguir realizando programas como este que un día decidimos llamar La Gila. Pues el martes pasado fue un martes, tuvimos un programa muy denso y con muchos invitados. Hoy batimos todos los récords. Hola, Rodrigo Gómez. Buenas noches, Tono Reguera. Buenos días para los que nos oigan el domingo por la mañana. Hola, Arnold del Río. Hola, hola, hola. Saludos. Hoy martes 18 de diciembre, que hoy un poquito cocino, queda... Hoy cocino acompañado. Hoy cocinas para mucha gente. Tenemos invitados. Vamos a empezar. Empezamos por aquí. Hola, María Bulnes. Por cierto... En los últimos programas ha estado presente María Bulnes, hablándonos del tambor en el programa que dedicamos al tambor. Fue mentada en el programa por María Jesús Ruiz, recordarás. Y hoy la tenemos aquí. Pero no ha venido sola, ha venido pues con muchísimos críos que bueno, ahora nos los presentará. Y pasamos sin más preámbulo al programa. Y como decían, hoy vamos a hablar de ramos de Navidad y de aguinaldos, como no puede ser de otra manera, ya con que ya tenemos la cocina adornada con el espumillón y las piñas y todo esto que ha ido Noé a buscar al monte. Así que, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Pues como habéis oído, ya se han hecho notar las nenas, porque hay algún crío que hay aquí, los demás son nenas. ¿Quiénes son, María? Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Son el aula infantil de cultura tradicional del Valle de Valdebaró, de Camaleño. El Valle de Valdebaró es la acepción antigua que tiene lo que hoy se conoce como el Ayuntamiento de Camaleño. Y solamente tenemos un chico porque hay un mayordomo para el ramo de Navidad. Claro, imprescindible. Se llama Pablo. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Muy bien, ¿estás bien? ¿Estás cómodo aquí, Pablo? Vale. ¿Qué os cuento? Pues es una actividad que organiza la Asociación de Mujeres del Valle de Camaleño y que financia el ayuntamiento, el propio Ayuntamiento de Camaleño. Y que yo no he venido con ellos, que son ellos los que me han traído a mí, porque si ellos no supieran los ramos, si no les gustaran, si no los aprendieran y si no los cantaran, como vais a ver que los cantan, pues yo aquí no pintaba nada. Pues para eso están aquí, para cantarnos todos los ramos. ¿Y cómo se llaman? A ver, dinos en una vuelta rápida. Sí. Bueno, pues mira, Natalia, que es de Baró, Andrea y Ángela, que son de Lon, Patrick, que es de Camaleño, Sonia, que es de Tanarrio, Judith, que es de Pembes, Bea, que es de Congarna, Victoria, que es de Pido, Lidia y Natalia, que son de Espinama, Susana, que también es de Pido, Pablo, que es de Camaleño, Paula, que es de Los Llanos, y Elena, que no es que participe en el taller, sino que es tan importante como yo en el taller, que es de Camaleño. ¿Y Natalia la nombramos? Natalia ya la hemos nombrado, sí, con Lidia. Vale, muy bien. Pues nada, que estos son en principio los niños y niñas que nos van a cantar los primeros ramos, y luego nos presentas a los niños de población. Pero antes de nada, estamos hablando ya de ramos, y exactamente, ¿qué es un ramo? A ver, ¿quién me explica qué es un ramo? Porque por aquí no hay ramos. El ramo de Navidad es un ramo que se decora con manzanas, rosquillas y cosas así. ¿Y el ramo cómo es? ¿Una rama de algún árbol o...? Es una rama de un pino que el día de Navidad se lleva a la iglesia y pedimos licencia al cura y cuando nos deja y nos deja pasar, ¿no? Y el mayordomo coge el ramo y le pone en el altar. A ver, entonces, vosotras lleváis el ramo hasta la iglesia y allí le pedís permiso al cura, os deja pasar y allí en la iglesia está el mayordomo esperando. En este caso es Pablo. Y le dais el ramo a él. ¿Y tú qué haces, Pablo? Pues yo lo tengo que poner en el altar. Uh-huh. ¿Y luego qué se hace con ese ramo? Pues se deja ahí y en el día de San Esteban sale la rifa del ramo y el que le toca pues se lo queda. Una cosa, el día de San Esteban. Para los que igual no nos acordamos ahora exactamente del día de San Esteban, ¿en qué día cae más o menos? El 26 de diciembre. Sí, sí. Lo iba a decir yo, fíjate. Y eso lo hacen Espinal. Hay más ramos de liébana que dice que lo rifaban el día de San Esteban. Curiosamente, en Espinama es el patrón del pueblo, es uno de los patrones. En el resto de los pueblos, Natalia, ¿cuándo se solía sortear? A ver si te acuerdas. La noche del Día de Reyes. El Día de Reyes o el domingo después de Navidad. Una cosa, has dicho que se sortea, porque otros ramos en fiestas mayores lo que hacen es subastarlo para contribuir a los gastos de la fiesta. Sí, aquí, eso... ¿Cómo se hace el ramo? ¿Quién lo prepara? Bueno, lo preparan... ¿Quién lo prepara, chicas? Las mozas. Las doncellas, las mozas. Lo preparan las chicas... Y lo que hacen es, después, vamos a ver, lo que hacen son unas papeletas. Antiguamente lo que hacían era ir casa por casa y pidiendo a ver quién quería colaborar. Entonces apuntaban el nombre concreto. Por cada nombre que apuntaban de la familia de la casa daban X dinero. Ahora ya se hace de otra manera, se hacen papeletas numeradas que directamente se venden. Entonces, bueno, pues luego se meten todas en una bolsa y el día que se sortea se van sacando de a dos. Se saca una papeleta y se lee el nombre y se saca la siguiente. Si la siguiente papeleta es otro nombre, el primer nombre queda eliminado y el segundo nombre que se ha sacado pasa a la primera posición. Así hasta que sale una papeleta que en liébana pone rifa del ramo o se rifó o se, y en poblaciones pone rifola tocola. Quiere decir, se rifó, le tocó. Y entonces, si la segunda que sale es esa, quiere decir que el primero... es el que se la lleva. O sea, que por el hecho de sacar tu nombre no quiere decir que te vas a llevar el premio. No, tiene que darse la segunda circunstancia, y es que la segunda papeleta que salga ponga... Y si sale un tercer nombre, el segundo también se elimina. Se van eliminando. En el momento en el que sale el rifo, la tocola no o la rifa... Cesto. No, ya se acaba, ahí ya se lo lleva. Ah, o sea, no se despieza el ramo, se lo lleva entero. Claro, claro. Ah. Bueno, y aquí nos habéis traído un ramo de acebo, con rosquillas, con manzanucas... Adornado. ¿Cómo se adornan estas cosas, Natalia? ¿Qué cosas ponéis en el ramo? Rosquillas, manzanas y cosas así. Y lazos, lacitos también. Sí. ¿Y eso todo lo hacéis vosotras? Sí. ¿Os reunís en casa de alguien? ¿En el colegio o dónde lo hacéis eso? En el taller. En el taller, muy bien. ¿Y os gustan estas cosas? Sí. ¿Os lo pasáis bien? Sí. ¿Y luego cuando cantáis y eso, cómo ensayáis? A ver, ¿cómo lo hacéis? ¿Ensayáis muchos días? Mucho. Ensayamos todos los sábados. Todos los sábados. ¿Y os gusta ir los sábados a ensayar y cantar estas canciones que sabéis que ya lo hacían pues vuestros abuelos y anteriores, ¿verdad? Sí. ¿Y eso os gusta? Sí. Vale. Y nos vais ahora a demostrar a todos cómo suenan estos ramos, ¿verdad? Ahora que sabemos un poco cómo suenan. Mira, estamos escuchando de fondo un villancico del cancionero popular de Liébana. Y estamos escuchando a alguien que conocéis, yo creo que casi todos, a Lines Bejo, una estrella en el cielo. Vamos a escucharla un poquitín mientras nos organizamos para que empecéis a cantar. Ayer cantaba, qué virgen tan sagrada y hermosa, de San José es esposa, yo ruego que después de esta vida nos des el cielo. Un asturiano alegre al portal llega, con el violín entona una cantinela, decía, a la Madre María regalo, toma mi monterita y abrigo dailo. Pues ahora vamos a oír cómo lo hacen ellos allí en Líbana. Y primero, no vamos a oírlo entero porque son, son muy largos. ¿Y empiezan dónde? ¿Fuera de la iglesia? ¿Dentro de la iglesia? Sí, normalmente se comienza a la entrada de la iglesia. El propio canto va mandando lo que hay que ir haciendo, ¿no? Tiene tres partes, cuatro partes. En la primera se pide permiso para entrar. Cuando el mismo canto indica que ya se tiene ese permiso, se entra en la iglesia. Empiezan a relatar casi todos en general, porque hay que decir que todos los ramos son, podemos decir que únicos, tienen rasgos muy comunes entre todos los de los pueblos de Líbana, pero luego cada uno tiene su matiz. Entonces luego después empiezan a relatar la historia de la Virgen, su ascendencia, el periplo de ella y San José hasta encontrar el portal y demás. Hay un momento en el que se pide al mayordomo, en el caso de Líbana, que se acerque y coja el ramo a las doncellas y lo coloque en el altar. Continúan con el tema ya del nacimiento y al final es la despedida y las Pascuas, se celebran, se felicitan las Pascuas. Vamos a cantar, van a cantar un fragmento y vamos a eliminar todo lo que es la parte de todo el periplo de San José y de la Virgen, ¿de acuerdo? Muy bien, pues adelante, cuando queráis. Para entrar en este templo, hoy noche de Navidad, a Dios le pido licencia y a toda la autoridad. En el santo templo estamos dispuestas para cantar. Si el Señor nos da licencia, queremos ya comenzar. Licencia ya la tenemos, que la fuimos a buscar a casa del señor cura, hoy noche de Navidad. Venimos con su licencia a ofrecer aquí este ramo. Vamos, vamos, doncellitas, vamos, vamos caminando. Vamos a ver a la Virgen, que es la más pura y sin mancha, de la más hermosa rosa nació el clavel de la gracia. Levántese, mayordomo, si en el santo templo está, coja el ramo a las doncellas y póngale en el altar. El día de San Esteban saldrá la rifa del ramo y lo que saquemos de él a la Virgen se lo damos. Adoraron a este niño estos humildes pastores y sacaron con presteza pañales de sus turrones y los entregaron a la Virgen Santa, que lo recibió dándole las gracias. Se despiden de la Virgen, de San José y aquel niño, estos humildes pastores se tomaron el camino, todos dando gracias a Dios sempiterno por haber mirado tan grande misterio. Y nosotras las doncellas, humildes y de rodillas, con reverencia adoramos al Dios niño y a María. Y nos despedimos de vos, madre amada, y del niño Dios, hasta la mañana. Felices Pascuas les damos al señor cura en el templo, y hoy en un año nos oiga el dichoso nacimiento. Al cura le damos las Pascuas mejores, que por muchos años felices las voces. Muy bien. Bueno, no sé si hemos comentado que los ramos de Navidad son claras manifestaciones paganas de adoración a la naturaleza en el solsticio de invierno y que se han celebrado hasta casi mediados del siglo XX en prácticamente todo el noroeste peninsular, y que bueno, que también reflejan un poco los autos de Navidad medievales, que se caracterizaban por esa estructura que comentabas antes, María. Uh-huh. Actualmente, ¿cuáles son las zonas de Liébana o de Poblaciones, o las poblaciones que cantan los ramos de Navidad? Actualmente, vamos a ver, en Cantabria se tienen localizados los ramos de Navidad en el occidente, al menos que nosotros sepamos. Y al día de hoy solamente el ramo de Navidad del pueblo de Leveña en Liébana y el de Poblaciones, que se hace en Pejanda porque es el único pueblo en el que se celebra misa el día de Gallo, el día de Nochebuena, es donde se siguen cantando tradicionalmente, es decir, lo sigue cantando el pueblo. Sí, el que acabamos de oír, ¿de dónde era este...? Es el ramo de Espinama. Lo comenzamos a trabajar el año pasado en el taller porque, bueno, primero por la originalidad que tiene, que al decir que el día de San Esteban será la rifa del ramo, ya que no era lo común, ¿no? Ya que es el patrón del pueblo. Entonces, y dado que había 5 niñas en el taller que pertenecen a ese concejo, al concejo de Espinama, pues escogimos ese, uh-huh, ese ramo, es de ese pueblo. Esperemos que este año, yo creo que este año sí se va a cantar en la iglesia de Espinama. Pues a ver si estas niñas que son muy jóvenes, ¿en qué edad están más o menos? Pues yo creo que sobre los 8 o 9 años, ¿no? Pues a ver si va calando. Vea, ¿cuántos años tienes tú? Habla, dilo. Dilo en alto. ¿Cuántos dilo tienes? 7. Son 10. Sí, más o menos la media son 8. Luego las tenemos más peques, pero bueno. Bueno, a ver si se les va quedando en la memoria y ellos trasladan cuando ya sean mayores a las generaciones que vengan después esto que están aprendiendo, que vaya aprendiendo, les vaya quedando prendido en la memoria. Y de lo que decías del ramo de Leveña, yo hace una temporada, unos años, pues fíjate, mañana, justo mañana, 19 de diciembre, hará 20 años, o sea que hoy es 20 años menos un día, que grabé a Cándida Bueno, de allí de Leveña, la cual me cantó el ramo. Vamos a oírla, era el 19 de diciembre del año 87, y vamos a oír este ramo de Leveña, un fragmento también muy pequeñín de lo que me cantaba entonces, que a la sazón entonces tenía, creo recordar, 57 años, algo así. Nací en esta casa y aquí vivo. ¿Qué edad tienes? 58 años. De acuerdo, muchas. Ya le digo que es una vara, como si fuera una vara así, a lo mejor tiene esto de alto, pero, o sea, una vara vuelta, o sea, como una O. ¿De qué era la vara de Leveña? De Leveña, sí. Y entonces se le... Solía comprarse tela de aquella popelín que había ruin, barato, y entonces amarraban, lo envolvían así un poco, porque es así, amarraban aquí, hacían un tipo morcillitas con los lazos, y luego todo aquello, allí cosían las mismas rosquillas, ¿sabes? Y además de rosquillas se le colgaba alguna otra... Peras, manzanas, no, ya después, años más tarde, incluso se hacían polvorones, o sea, cosas hechas más bien de casa, porque las rosquillas también se hacían en casa. Uh-huh. Mira, en el santo templo entramos, dispuestos para cantar, si el Señor nos da licencia, ya podemos empezar. Licencia ya la traemos, que son dos grupos, que la fuimos a buscar a casa del señor cura, hoy día de Navidad. Apártense, feligreses, apártense para un lado, dejen pasar las doncellas con este florido ramo. Como somos doncellitas, algo nos acobarda. Pues sobre el tema este de los ramos, que tan importantes, una auténtica joya que nos permanece en el folclore, afortunadamente en el caso de Leveña y en el caso de Poblaciones no se han llegado a perder, sí, ha quedado ahí una pequeña llama, pero fíjate que estamos buscando muchas veces tradiciones donde casi inventamos, y lo que realmente viene, además con una antigüedad terrible, nos olvidamos. Me viene ahora a la mente de que en las segundas jornadas de la música tradicional cántabra, en el Parlamento de Cantabria, fueron los vecinos de Leveña a cantar el ramo. Bueno, pues los sangrantes es que se editó un disco de aquellas jornadas en la cual, con todos mis respetos, que me parece muy bien, pues se grabó a Chema Puente, se grabó a Lines Bejo, se grabó a Benito Díaz, a más gente. Gente que además ya tiene cosas grabadas, o sea que fue una reiteración, porque todo lo que grabaron está grabado. Y no grabaron, esto lo sangrante, el ramo de Leveña, una auténtica joya de nuestro folclore, y no aparece en ningún sitio. No solo eso, sino que Sisto de Córdoba, en su cancionero, no aparece un solo ramo. Cosa sangrante, porque además él era cura. Y esto es un canto religioso. En los cancioneros que he estado mirando de Cantabria hay un comentario en el cancionero popular de Liébana de Pedro Álvarez y Eneida Bustamante, que ahí se explica un poco lo que es los ramos, y solamente pone un ramo. Por cierto, me parece también, con el respeto porque no los conozco y tal, pero pone ramo de Navidad y ramo de Navidad, creo que vienen dos, pero la sorpresa es que no se pone de dónde son. O sea, ya quiero llamar la atención, la poca atención que se les dispensa a estas cosas. Luego hablaremos, que ya quedamos en el programa anterior, del patrimonio inmaterial y estas cosas. Esto es el patrimonio inmaterial. Con Joaquín Díaz. Eso es, con Joaquín Díaz. Y esto precisamente es el patrimonio inmaterial, sí. Y no se le está prestando ninguna atención. Pueden parecer cantos muy como los de la zambomba que nos contaba María Jesús, que son cantos que es que son para vivirlos, no son para escucharlos. Nosotros lo que hacemos es transmitirlos aquí, pero es estar metido en la pomada. Así que el tema es este. Valga esta pequeña crítica. Dime, María, esta pequeña, si me permitís crítica. Intervenir, si me gustaría decir algo, y es que yo creo que la tradición en sí es sabia. El tema de los ramos de Navidad en Liébana se ha podido recuperar, y están todos porque se guardaban escritos en la iglesia. Es decir, el pueblo le daba importancia a lo que vivía. Sí, el pueblo al sí, rito pero en sí, no a lo que cantaba. Lo importante ahora, que es muy importante conservar los textos, yo no digo que no, pero por ejemplo en las aulas es importante que lo vivan, que lo celebren y que lo disfruten. Y que tenga una función. Porque exactamente, es que en ese momento es en el que comienza a tener una función. Porque entonces ellos van a entender el ritual, todos lo vamos a entender, pero simplemente salvando, que es muy importante, ojo, porque además en el caso del ramo de Leveña lleva insertado un fragmento de un romance, o sea, es que estamos hablando. Luego comentaremos ese narrativa caso y específico. Entonces, claro, pero que bueno, que es tan importante lo uno como lo otro. Cuando hablamos de inmaterial siempre estamos hablando de sí, pero es que es tan importante el rito que acompaña ese texto, que acompaña esa manifestación. Claro, es que todo. Es que no se puede separar una cosa de la otra. Bien, pero ahora hemos cambiado de comarca, nos hemos ido a poblaciones así en un flis-flas, con lo malo que hacía esta mañana, ¿verdad, María, cuando has ido a buscarlos? Bueno. Esas heladas que había por la carretera. Bueno, pues nos vamos a poblaciones y tenemos ahora aquí la buena suerte tierra de contar pues con niños y niñas de poblaciones. Preséntanoslos un poco, preséntanos el aula de cultura tradicional del Valle de Poblaciones. Bueno, vamos a ver, el aula, hoy me toca contarlo a mí todo, ¿eh? El aula de cultura tradicional del Valle de Poblaciones es una iniciativa del Ayuntamiento de Poblaciones que ha estado amparada y respaldada al 100% por la Consejería de Cultura. Poblaciones es un valle en el que ya vive muy poca gente, pero que tiene una riqueza cultural impresionante. Vamos a ver, las mayores joyas romancísticas que se recogen en Cantabria se recogen en Liébana, en Poblaciones y en Campó, pero básicamente ahí. Entonces se le planteó un proyecto al consejero en aras de mantener ese patrimonio inmaterial. Hay un certamen de Rabel, que no sé por qué no se llama certamen de Bandurria, por cierto, que lleva 26 años, me parece que es la 26ª edición, fue este año, y en el que asisten siempre y han subido siempre bandurrieros purriegos, y sin embargo ya los mayores están muriendo y no hay gente joven en poblaciones que sepa tocar. Las marzas estaban dejando de pedir, los zamarrones ahora tienen un impulso, pero bueno, es algo que entonces era necesario. Se le planteó un proyecto al consejero y lo financió al 100%. Muy bien. Entonces el Ayuntamiento de Poblaciones nos cede los locales, aporta tiene una partida presupuestaria para los gastos que puedan surgir. y la Consejería de Cultura asume todo lo demás. Pero lo que más no es poco. Lo más importante de todo son las personas que tenemos aquí. Pero además eso, bueno, y por supuesto a ellos les encanta, siete niños, pero creo que es importante porque siempre tendemos a exigir, y yo soy de las que exijo, y cuando acabo de exigir, exijo más. Pero también hay que saber reconocer, siete niños no es un número en Cantabria para hacer una actividad de este tipo, no sería viable en ninguna parte. Pero son siete niños que viven en un lugar muy concreto, en unas condiciones geográficas muy concretas y con una riqueza cultural que les envolvía y que desconocían totalmente, impresionantes. Entonces yo creo que eso sí es de agradecer que respondan a este tipo de iniciativas. Y bueno, ya no me lío más. Les presento. Sí. Bueno, tenemos aquí a Laura, que es de Tres Abuela, y a Moisés, que también son de Tres Abuela. Está Pili, que es de La Puente, Pablo y Julio, que son de Pejanda, Laura, que es de Uznayo, Isabel, que es de Galleceo, y vamos a saludar vamos a ver si me acuerdo ahora, a Luis, el de San Mamés, que no ha venido porque tenía que irse con las vacas. Sí, pero anda más gente por ahí, preséntanosla también un poco. Y al de Uznayo, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora. Manuel. Y a Manuel. Manuel. Bueno, pues deciros a todos que bienvenidos a Laredo, que estamos encantados de que estéis aquí. Nosotros también vamos de vez en cuando podemos escaparnos a poblaciones, a vivir vuestras fiestas. Y que queremos también preguntaros un poco cómo vivís vosotros lo del ramo de Navidad. A ver, Laura, ¿qué es un ramo? A ver, cuéntaselo tú. Una tradición que se hace en el Valle de Poblaciones. ¿Y cómo se hace? Se pone 8 manzanas y 8 rosquillas. Se lleva el día de Navidad a la iglesia y el día de Reyes se sortea. ¿Y de qué es el árbol en Poblaciones? ¿Es igual que en Líbana? No. ¿Cómo es? ¿Qué árbol es? ¿Es un pino? ¿Qué árbol es? Acebo. Un acebo. ¿Y cómo lo decoráis, Pilar? ¿Tú colaboras? ¿Lo decoráis vosotros? Con 8 manzanas. ¿Sí? Y 8 rosquillas. Y cuando se lleva a la iglesia, se le dan 4 manzanas al cura, sí. Y el resto lo que queda para las que le han adornado. Aquí hay que decir que han sido muy generosos porque viene cargado de rosquillas, que no vamos a poner las botas. Y no vamos a dar ninguna al cura. Vamos. Es para estos curas que están aquí. Hay que decir también que solían adornarlo con papel de seda, solían hacer flores. Sí. En algunos casos, en Poblaciones sí es cierto que no evolucionaron de la estructura de lo que es una rama originaria. Entonces mantienen la estructura de una rama originaria de un árbol. Se coge, se corta una rama y se engalana. En algunos de los pueblos se pela ese árbol, queda exclusivamente el tronco y dejan solamente los cogollos. O en Líbana, por ejemplo, sí que evolucionaron y llegaron a tener estructuras de madera que emulaban esa rama. Y en el caso de Leveña, que se mantiene vivo, es metálica ya. Sí. Bueno. Y cuando se sortea y le toca pues a algún paisano, ¿qué hace? ¿Se lo lleva a su casa y se lo come él solo o cómo hace, Pilar? ¿O sí, lo comparte? Lo comparte. Lo comparte a la salida de misa. Pero solo le quedan 4 rosquillas. Poco puede compartir, ¿no? El pobre. Hombre, lo compartirá con la familia. Sí. No, y lo comparte porque ahora ya lleva mucho más. Ya lo de las 8 rosquillas se nos ha quedado institucional. 8, bueno, 4 se queda el cura, se queda nada. ¿Y qué es lo que más os gusta? Me dejó preocupado lo de las 4 rosquillas del cura. ¿Qué es lo que más os gusta de lo del ramo? ¿Cuando lo estáis preparando? ¿Cuando se rifa? ¿Cuando cantáis? Cuando cantamos. Sí. Lo pasáis bien, lo vivís, ¿eh? Eso y los ensayos, porque para llegar ahí hay que ensayar, os reunís. ¿Cuándo ensayáis vosotros? Hemos oído que... El miércoles. Después del colegio. Después del colegio, reunís allí, ensayáis el ramo. ¿Y qué más? ¿Solo ensayáis el ramo? ¿Bailes? ¿Qué hacéis en los ensayos? Tocar la paneta y el rabel. Y bailar. ¿Y el rabel? Pero en Poblaciones no hay rabeles, ¿no? Bueno, pues como nos vais a demostrar también que cantáis también o mejor como los de Leveña, vamos a escucharos Espinama. Ahora. Los de Espinama. A los de Espinama. Bueno, va. No me cambies de municipio. María, corrígeme siempre que sea necesario, ya lo sabes. Aquí luego hay problemas. No hay ningún problema. Pues vamos a escucharos ahora mismo. Las puertas del Santo Templo parece que están cerradas, con licencia que traemos, ya nos pueden dar la entrada, licencia ya la... silla donde está, coja el amo a las doncellas y póngale el altar. En manos del señor cura le ponemos este ramo, muchas ponga con salud a la Virgen del Rosario. Ocho manzanas traemos en este florido ramo, cuatro para el señor cura que dice misa del gallo, las demás para nosotras que le hemos adornado. Muchas gracias, señor cura, y las Pascuas le ganamos, y a todos los de la iglesia que disfruten muchos años. Muy bien, formidable, formidable. Nos gustaría también que nos comentaras, María, un poco las edades que tienen los niños de poblaciones. Pues mira, te cuento, Pili y Pili es la mayor, 11, ¿no, Pili? Y luego Isabel tiene 9, Laura tiene 7, Pablo tiene 7, Julio y Moisés, ¿cuántos tenéis? Yo 7, Muy bien. Ah, Laura tiene 8, ¿y Julio cuántos tienes? 6. 6 y Julio tiene 6. Muy bien. Sí, más o menos del pelo. O sea, sí, que hay buena cantera también, ¿verdad, María? Es la misma franja de edad. Sí, bueno, yo siempre digo lo mismo. A mí lo que me importa es que se lo pasen bien y que les guste. Después, cuando sean mayores, ya decidirán, claro, ellos. Pero por lo menos han tenido la oportunidad de poder decidir, ¿no? Porque lo han recibido. Bueno, y nos vamos a la segunda parte del programa, que es los aguinaldos. Sí, aguinaldo... Aquí es donde hay que rascarse el bolsillo. Eso es. Bueno, en el ramo también, que hay que dar un poco de dinero. Sí, en el ramo hay que comprar las papeletas. Y me gustaría deciros, nada, que es una tontería, pero que la diferencia, curiosamente, en el ramo de Líbana, porque son versiones hermanas, pero en Líbana es el mayordomo, hay un mayordomo que recoge el ramo. En poblaciones es el mismo cura. Al mismo dicen, cura. Levántese el señor cura de la silla donde está, o en el caso de Uznayo, me parece que es, no, de la puente, perdón, de Puente Pumar, dice, dese la vuelta al señor cura. Sí, es decir, sí, no es el mayordomo, no existe la figura del mayordomo. Fíjate, y es un valle contiguo al otro. Sí, pero... con versiones hermanas de ramos de Navidad, en los dos sitios curiosamente se ha mantenido, pero sí, sí, tiene pero las esa peculiaridades de cada uno, que es la riqueza de la de las tradiciones, que, es así. Que siendo cosas muy parecidas, pues cada en cada sitio... Pues se adapta de una manera. Bueno, y lo que decía, que nos vamos a los aguinaldos. ¿Qué sí. aguinaldos? Pues bueno, yo recuerdo de pedir aguinaldos por Laredo. Lo del ramo no lo hacíamos en Laredo. No, ni aunque sí, no lo intentes que no. Aunque sí recuerdo que mi madre me preparaba para otra fiesta, para la fiesta de ramos. Me preparaba con cintas de colores, con rosquillas. Me lo preparaban muy bien y muy bonito, y yo de eso recuerdo. Era el mejor ramo de Domingo de Ramos de Laredo. Bueno no estaba poco orgulloso, Rodri, no digamos con tanto, no digamos tanto. Me ha contado batallitas con aquel ramo que... Los había más grandes y más ampulosos, pero desde luego, preparaos con el cariño que me lo prepara mi madre, pues pocos. Bien, pero no hablemos de mí, que hemos venido a hablar de otra cosa, como decía aquel. Los aguinaldos, que eso, que es un, son cantos petitorios, que se sale pues en la madrugada de la mañana de Reyes, en poblaciones... ¿Y cómo es un poco la...? Bueno, en el caso de poblaciones hay dos... se dan dos vertientes. Hay una excepción que es Uznayo, bendita excepción, pero la normal es madrugar por la mañana y increpar al primer vecino que te encuentras, decirle, exclamarle, aguinaldo, si eres el primero que se lo ha pedido, te lo da. No hay más. Así como tienen unas marzas, tienen otro tipo de cantos petitorios, en lo que es en el valle no existe. La excepción, como digo, bendita excepción, es Uznayo, porque tienen un canto de aguinaldos, sí, de grupo, y nada más y nada menos que en mitad de él nos encontramos un fragmento de La Merienda del Moro, de uno de los romances, que bueno, lo sabéis mejor que yo, que son uno de los casos muy poco comunes en la tradición hispánica. Tan poco común que hay referencias de él, que aparece en el siglo XV, pero en ese romance en concreto, no lo recoge ninguna de las colecciones del siglo XVI, ni el Romancero General, ni el Cancionero de Amberes, ni la Silva de Zaragoza, no aparece en pliegos sueltos tampoco. Como pide 4.000 hombres para luchar en el campo, es un romance fronterizo, Por eso se llama la merienda del moro, porque los protagonistas son los moros. Y lo que se ha adaptado tanto a, como canto petitorio, que ya no se sabe el final, no se sabe lo que pasa con el romance. Escuchamos primero, si os parece bien, esta merienda del moro, sí, interpretada por Antonio Villafuentes, y luego que pasen. ¿Dónde está recogido? Perdona. Está recogido en Várago. En Várago, es que es Várago, lo que te iba a decir, eso. Que en Várago, curiosamente también, como canto petitorio de Aguinaldos, lo cantan, pero una versión mucho más extensa. Eso, ya como romance, bueno, sí, como aguinaldo, pero... Sí, dado que dice que pide romance. Doña María, que pide por aguinaldo, como el romance en sí utiliza ya la expresión aguinaldo, creemos que por eso se ha mantenido, ¿no? Eso es. Como canto de aguinaldos. Bueno, pues vamos a escucharlo, sacado además del CD del romancero panhispánico, recopilado por Chema Fraile, muchos más, de eso sabes tú mucho más que yo, Tono. Y lo vamos a oír en voz de Antonio Villafuentes. Y después ya los niños y niñas de poblaciones nos cantarán ese aguinaldo, ¿verdad? ¿Lo vais a cantar o no? ¿Tenéis ganas de ello? Vale. Vamos a escucharlo. Y Ave María, señores, buena noche del cielo. Cuántas damas y doncellas al rey peiten aguinaldo. Aguinaldo, buenos reyes, aguinaldo. ¿Qué pides, doña María? ¿Qué pides en aguinaldo? Yo no pido oro ni plata, ni tampoco tu reinado. Que pido 4.000 hombres para pelear en el campo. 4.000 fueron pedidos y 8.000 le fueron dados. Y en los campos de Medina, todos juntos merendando. Unos meriendan de pie y otros meriendan sentados. Menos el perrito moro, que meriendan de a caballo. Con la punta de la daga le dan el pan a la mano. Con la punta de la espada le apurrían el compango. Y a nosotros esta noche de no señor aguinaldo. Cien varas de longaniza, cien chorizos bien tostados, y los amos de esta casa vivan dilatados años. Pues una puntualización, este romance fue grabado en Santa María de Redondo, en Palencia, pero el informante, Antonio Villa, aprendió el tema en casa de su abuelo, allí en Várago, en Liébana, y todas las versiones que hay pertenecen a este pueblo. Es un romance que se conservó allí precisamente como canto de aguinaldo y se ha perdido en el resto de la península. Era cantado, bueno, en el resto de la península, en el norte se siguen cantando, en Asturias también lo utilizan como canto de aguinaldos. Y decir que se ha mantenido, fíjate, este romance fue grabado en marzo del 89 y ya en los años 40 Diego Catalán, en unas encuestas que hizo por allí, ya lo recogió, y creo recordar que en Encuesta Norte 77 también lo volvió a recoger allí. Y ahora vamos a oír... No, primero voy a preguntar un poco a Pilar. Pilar, ¿sueles participar en los aguinaldos? ¿Sales por ahí con unas amigas y los amigos a pedirlo? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacéis? Pues vamos pidiendo por las casas y luego todo lo que sacamos entre todos lo juntamos y hacemos una merienda. ¿Y os juntáis todos los niños del pueblo o van unos por un lado y otros por otro? ¿Amigos por un lado o cómo No, todos juntos. Me temo, Rodri, todos que juntos. Todos los amigos están ahora mismo aquí juntos. Bien. Todos los niños de todos los pueblos del valle. Estamos hablando de poblaciones. Y hay otra cosa, Laura, que he leído por ahí, que es tirar la olla. ¿Qué es eso? ¿Que no queréis tener ollas en población? Eso te lo cuenta Moisés. ¿Dónde está Moisés? Que no Moisés. Le veo. Moisés, ven para acá un poco, corre. Se ha metido detrás de los fogones, ven, a ver, Moisés, detrás de la treve de estaba Moisés. ¿Qué es eso de tirar la olla? Ven aquí a lo mío, que se te oirá mejor. Mira, tú te llamas Moisés y el que está ahí se llama Noé. Estamos todos aquí como en la Biblia, ¿eh? En el arca de Noé. Moisés, cuéntame, ¿qué es eso de tirar la olla? Tirarle la olla a la más vieja del pueblo. ¿La olla más vieja? No, la olla la más vieja del pueblo, la más viejo al más viejo. Ah, no es que tiréis la olla más vieja, se la tiráis a la persona mayor, a la más vieja del pueblo. ¿Y por qué hacéis eso? ¿Pues no la queréis o qué? Porque el compromiso la has puesto. Porque se hace, ¿verdad? Sí, ¿y qué tiene dentro la olla? ¿Cocido o qué tiene? Nada. ¿O está vacía? Nada, es vacía. Un pelo. Ah, y se rompe y hace mucho ruido, ¿verdad? ¿Y eso lo has visto tú hacer alguna vez? No. ¿Lo de la olla? ¿Pero lo vais a hacer este año? Sí. ¿No sabes? Pues es divertido, a mí me parece divertido. Igual me acerco yo a poblaciones a hacerlo contigo, Moisés. ¿Eh? ¿Lo hacemos este año? Hazlo aquí tú. ¿Lo hago yo aquí en Laredo? No sé si me dejarán, igual me iban a la cárcel. Igual le tiran la olla a Rodri, ¿eh? Porque como aquí no se hacía, bueno. Si la tiras a la cara, mucho mejor. No, la cara no, le hago daño. Mejor al suelo y que se asuste. ¿Y qué día se hacía? ¿Qué día se hacía? El día Nochevieja. Ah, el día Nochevieja, bueno, no, y se hace. Por la noche. ¿A qué hora? ¿Cuando ya después de cenar y eso? Uh-huh. ¿Pero a la persona más mayor de todo el valle o de cada pueblo? Del pueblo. Bueno, pues este año igual subo yo una olla de Laredo y la tiramos tú y yo juntos, ¿vale? Pues vamos a oír entonces ahora sí el aguinaldo este que nos van a cantar. Poner atención a lo que ha cantado el informante anterior de esa merienda del moro, cómo se ha adaptado a lo que es el canto petitorio de aguinaldo en poblaciones y en Liébana, porque también lo hacen de una manera muy muy parecida. A ver, doy una, dos y... Hoy el día de los reyes, la primer fiesta del año, aquí venimos señores a pedir el aguinaldo, a pedir el aguinaldo. No pedimos plata ni oro, ni tampoco su reinado. Pedimos 4.000 hombres para el campo sagrado, para el campo sagrado. Si nos dais aguinaldo, baja así si no marchamos. Hoy el día de los reyes, la primer fiesta del año, la primer fiesta del año. Muy bonito, muy bien. Me ha encantado. Y Moisés, he visto que lo hacía con mucho interés, ¿eh? Se la sabía de memoria, además. ¿Y yo? ¿Sí? Bueno, pues hay otra cosa que se hacía antiguamente, que era cantar los mandamientos. Luego ya pasaron a cantarse los villancicos, pero se salían a cantar los mandamientos. En Liébana. Coméntanos un poco eso. Eso es en Liébana. En Liébana, bueno, el canto de aguinaldos, hay que decir que es un canto de mozos en un principio, tanto en poblaciones como en Liébana. En el caso del Valle de Liébana, los mozos salían la noche de Nochevieja, tradicionalmente, encabezados por el tambor, ese tambor comunal, ese tambor del pueblo, salía. El mozo mayor lo solía llevar y con él iban casa por casa, iban anunciándose de alguna manera. Era un toque de más o menos de, yo no sé si decir que era de pasacalles el ritmo, es un ritmo similar al del pasacalles, el que se hace, ¿no? El de ir a pedir aguinaldos. Y luego llegaban a la casa, pero casi que prefiero que os lo cuenten los de los niños, ¿no? Pero bueno, sí. Lo que hacían, sí, era eso. Llegaban, había una especie de retahíla introductoria, de presentación, y se cantaban, cuando querían que cantaran, se cantaban los mandamientos. Al hilo de esto, también como canto petitorio, ya, no llamado sino aguinaldo, sino en otras zonas de Cantabria, las martas que se cantan ya abajo en Herrerías, se cantan como aguinaldo en el día 31, el día de San Silvestre, uh-huh. Cantan marzas, y como también ocurre con las marzas, que en las que se cantan los sacramentos de amor y también los mandamientos de amor, aquí se van metiendo estos mandamientos en los aguinaldos. Dime, Rodri. No, que tenemos preparado ahí un tema, Tono, que lo presentes. Por favor. Me está señalando un papelurrio aquí, no sabía lo que era. Perdona, el papelurrio es nuestro guión de todos los martes, por favor, un respeto. Ah, que no iba improvisado esto. A ver, fíjate. Dale. Bueno, pues, de estos. Y vamos a oír unos mandamientos, es que no me acuerdo lo que preparamos. Ay, Tono. Bueno, lo presento yo. Sí. Jesús Cires, en el CD Cancionero Popular de Liébana, nos va a cantar unos mandamientos de Torices. Ah, sí, verdad. un poco como recordatorio, porque ya hemos puesto algunos mandamientos en alguna ocasión en la gila, pero como recordatorio para que todos vosotros oyentes que estáis ahí con tanto interés escuchándonos, pues veáis de qué se trataba esto de los mandamientos. Los escuchamos un rato también, un fragmento, porque son largos, ¿eh? Uh-huh. Y mientras vamos a ir cambiando, preparando a, sí, exactamente, a nuestros interlocutores. Eso. Años buenos, buenos años, y los buenos venganse, y los malos años, y los malos váyanse. Siempre tendrás en memoria mis mandamientos guardar, que sin ellos a la gloria no se puede caminar. El primero es que me ames con amor muy verdadero, vivirás firme y entero por mi fe hasta que mueras. Tú verás qué tal de veras y el galardón te daré. El segundo es que no jures mi nombre contra verdad, ni difames mi bondad por satisfacer al hombre. Y si algún temor te asombre, vente a mí, yo te valdré. El tercero es que las fiestas las guardes con devoción. Aunque tengas ocasión, jamás las quebrantarás. En ellas me pedirás mercedes que yo te haré. El cuarto es que humildemente honres a Dios y a tus padres, obedezcas a tu madre y al mundo serás paciente. Aquí quiero hacer otra puntualización, como con el ramo de que he hablado antes. Hablo de memoria, pero no me suena que nadie en Cantabria, nadie, me refiero a algún intérprete de Cantabria, haya grabado esto y lo haya cantado en actuaciones y lo haya grabado. Así, este tema, que lo estuve buscando y no me lo encontré, porque yo tengo mi archivo se debe parecer al de Radio Nacional, aquello es un desbarajuste, mi archivo, y no lo encontré. Y ¿es una pequeña Joaquín crítica Díaz, que haces a Radio Nacional? No, una gran crítica, bueno, es un desastre. Vamos a verlo, Tono. A ver, que me voy del hilo. El tema es que este tema, o una versión de este tema muy parecido, además, lo grabó a 30 años ya Joaquín Díaz. Y era lo que yo buscaba para ponerlo aquí. Vuelvo a decir lo mismo, joyas que tenemos. Chema Puente, no sé, también tiene de grabar un tema sobre los... Pero los sí, pero son los de Marzas, Sacramentos de Amor. Es verdad, es verdad. No son este tipo de... Sí, señor. Buena la puntualización. Bien, pues de nuevo están con nosotros en el estudio. ¿Sois todo niñas o había un niño, no? A ver, asómate. Pablo, que no te el veo. Mayordomo, y que no se le vea. Claro, el mayordomo. De tanta niña no te veía. Bueno, de Camaleño. Y en este caso, pues retomamos el tema como habíamos hecho con los de Poblaciones, para que nos contéis un poco si vosotros... ¿Qué es para vosotros los aguinaldos? ¿Qué hacéis durante los aguinaldos? A ver, Andrea, ¿qué hacemos con los aguinaldos? Ir por las puertas pidiendo cosas. Sí, ¿y qué día lo hacéis? Navidad. El día de Navidad salís por la tarde o después de cenar. Por la tarde. Sí, y vais de casa en casa pidiendo, ¿y qué os dan? Pues cosas de comer. Uh-huh. ¿Y monedas y eso también, dinero o no? No. ¿Y luego qué hacéis con todo eso? Una merienda. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo os coméis todo lo que os dan? Ahora ya solemos quedar otro día. Ahora sí. Ya, vamos a ver, en el caso de estos niños, en su pueblo, bueno, en el caso de Espinamas sí que se siguen haciendo los aguinaldos, y porque curiosamente se va por las casas, ya no cantando, pero sí pidiendo ayuda, y entonces hay un día que todo el pueblo va a cenar, que es muy curioso, porque cenan el pueblo, todo el pueblo cena los aguinaldos. Qué bonito. Sí, está, la verdad que es una maravilla. ¿Y tradicionalmente cuándo lo hacían? Tradicionalmente se solía pedir, los mozos lo pedían la noche de Nochevieja, y se solía comer una parte en Año Nuevo, otra parte se comía en Reyes. En Año Nuevo iban solo mozos. Es que a pedir solo iban mozos. No, pero la comida, me dices, perdona. Sí, el Día de Reyes, vamos a ver, ocurre que es que el Día de Año Nuevo era como la primera toma de contacto. Entonces solían hacerlo los mozos. El Día de Reyes ya solía haber baile, y para que hubiera un buen baile lo que tenía que haber era mozas también. Claro, porque entonces, si no hay solían mozas, invitar a las mozas. Vaya sí. Birria de baile. Sí, sí, sí, era así. Como la gila a veces. Que claro, que no hay ninguna moza aquí. Nosotros tres. Es una birria de gila. Hoy, en los pueblos de Líbano, los que se siguen pidiendo aguinaldos, vamos a ver, se mantienen en muchos casos, cuando empezó a descender la edad al pedir aguinaldos, empezaron a pedirla a los niños, quiero decir, pasó a ser algo de niños, pues empezó a pedirla mañana de Reyes. Y se comían después o se merendaban esa misma tarde. Ahora ya en los pueblos que se pide se suele, no hay un día fijo. Cada zona se suele más o menos. Es curioso, pero un momento, Rodri, ahora lo que has dicho, que cuando lo hacían, ahora que lo hacen los críos, siempre, aquí, otra puntualización, las tradiciones, las costumbres, las canciones, antes de desaparecer, ya Ramón Menéndez Pidal decía a principios del siglo XX, hablaba de la eterna agonía del romancero. Y todos los romances y todas las tradiciones, antes de desaparecer, siempre se refugian en los niños. Sí, todos los romances se quedan, sí, la gran mayoría, como nanas, como canciones de juegos. Y ya cuando los críos, estos que tenemos aquí, dejan de cantarlos, es cuando realmente se muere la tradición. Sí. Bueno, pero no nos pongamos tristes, porque en este caso la tradición está, pero que muy viva, veo yo, porque todos tenéis, lo vais a seguir conservando, ¿verdad? Estas tradiciones que estáis aprendiendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien, ¿y qué decís cuando vais a pedir el aguinaldo? ¿Qué frases decís para que os den cosas? Aguinalderos somos, aguinaldos pedimos, ¿qué hacemos? ¿Cantamos, rezamos o nos vamos? Y si yo digo... pues cantar. ¿Qué cantáis? Villancicos. Villancicos y cosas. ¿Y vais a interpretar algún villancico para que veamos nosotros? Sí, sí. Van a cantar un villancico que está recogido de Lines, la de Caloca. Uh-huh. Y bueno, antes que nada quiero decir que me parece importante que en Dobres y en Cucayo, la noche de Nochevieja, sigue saliendo el tambor. Y los mozos siguen saliendo a pedir aguinaldos, ¿eh? Tradición y se sigue comiendo viva. El Día de Reyes, que me estaba acordando ahora. Entonces, incluso hace unos años no recordaban bien el toque y hubo 2-3 mozos del pueblo que estuvieron pidiendo ayuda para recuperarlo. Uh-huh. O sea que ahí sí que hay un interés, bueno, del pueblo. Y en el caso que les dijeran rezamos, es cuando cantaban los mandamientos, ¿no? No, cuando rezaban cantaban, un Padre Nuestro. Normalmente cuando cantaban era los mandamientos lo que cantaban. En vez de un villancico, cuando rezaban los mandamientos. Solían o bien se las pedía o si en aquella casa aquel año había habido alguna defunción, uh-huh. Entonces directamente no echaban el aguinaldero somos, directamente echaban un responso, rezaban algo y seguían. Y si les decían directamente, nos vamos, ¿qué hacían? ¿Cantaban algún rutón o no? No es se como iban, las masas, lo ¿no? que cantaran o dijeran ya no te lo podemos decían contar. Por los bajines. Nosotros cuando nos dicen que nos vayamos, nos vamos, nos ¿verdad? Vamos, sin más. No decimos nada. Con buen humor, porque siempre hay que tener buen humor, vamos. ¿Verdad? Pues muy bueno, bien. Entonces van a cantar el de cuando los tres reyes magos. ¿Qué canta Lines? A ver. Cuando queráis. Cuando los tres reyes magos desde el oriente salieron, guiados por una estrella, con permiso de los cielos, din, din, vieron una cueva, din, din, qué oscura que está. Oro y mirra con mucha humildad. El oro pide justicia, la mirra pide bondad. Incienso que purifique a todos los hombres de la humanidad. Cuando los tres reyes magos desde el oriente salieron, guiados por una estrella, con permiso de los cielos, din, din, vieron una cueva, din, din, qué oscura que está, din, din, le ofrecen al niño incienso, oro y mirra con mucha Precioso. Y ese solo de Pablo, ¿cómo ha quedado ahí, eh? Pablo, ¿te ha costado aprenderlo? El mayordomo está... es un virguero, ¿eh? A ver, mayordomo, ¿te costó aprenderlo? No. ¿Y te gusta estar aquí cantándolo en Laredo? ¿O sí. cuando te dijeron de venir a Laredo dijiste, uy, no, que no me que está gusta. Muy lejos, Laredo está muy lejos. No, ¿qué pensaste cuando te dijeron, vamos para Laredo a cantar unos villancicos? Pues no lo sé, así, asá. Bueno, pero ¿estás contento de haber sí. venido? ¿Y estar sí. en Radio Laredo? Sí. Sí, vale, pues que tengáis todos unas buenas Navidades y que os traigan todos los deseos que hayáis pensado para estas fiestas, que serán pues pasároslo muy bien con vuestros amigos y vuestras familias, ¿verdad? Que de eso se trata la Navidad, ¿verdad? No ir al colegio. Y no ir al colegio, que es importante también. Muy importante. Pues ya prácticamente se nos ha ido la hora que tenemos de programa. ¿Alguna cosa que añadir, María Bulnes? Pues así a simple, no sé, preguntad vosotros si tenéis algo más. Bueno, que la verdad es que a mí lo que me tiene... No preocupado, vamos, es algo, una cuestión que he pensado, que es cómo se consigue que en poblaciones pequeñas, en donde, bueno, pues la gente pues tiene sus actividades diarias, los niños también, el colegio, sean capaces de reunirse y de, bueno, pues como la Asociación de Mujeres del Valle de Camaleño, las aulas infantiles que hemos estado hablando, saquen tiempo, ganas y emociones pues para participar en esto. ¿Cómo se consigue esto? Mira, realmente hay un componente de que yo le digo siempre que es de magia, porque yo ahí no sé por qué, y es que les encanta. Eso es lo más importante. Pero luego hay muchos ingredientes. Hay un ingrediente que es una asociación que mueve, que hace el trabajo de una concejalía de cultura, y lo digo como es, que es el caso de la Asociación de Mujeres en el Valle de Camaleño, que son sus madres en muchísimos casos, que son quienes los llevan, que estamos haciendo talleres en los que se está trabajando la tradición propia del valle. Estos niños no cantan con la pandereta jotas recogidas en el pas, ni recogidas en la zona de la montaña, no porque se desechen, sino porque cuando van a su casa, sus abuelas, me pasa muchas veces que me dicen, mi abuela me ha dicho que esto no es así, es de otra forma, y me cantan otra versión de la misma copla o del mismo romance, ¿no? Entonces ahí lo que vuelve a haber es como una especie de nexo. En algunos casos, no siempre, porque en muchos casos ya se ha roto la tradición, mm-hmm. entonces no hay forma. Pero sí hay un vecino, sí hay... Cuando nos hemos puesto a preparar el ramo, hay gente mayor que nos lo ha dicho, ¿verdad? Y nos ha dicho, pues en mi pueblo era de esta otra manera. Nos han ido corrigiendo, ¿no? Claro, y eso es lo bueno, ¿no? Entonces, se dan una serie de ingredientes que hacen que funcione, entre comillas. Pero luego está ese elemento mágico, y es que les encanta. Porque nosotros, yo sé, ponernos el anillo y decir, venga, ahora vamos a descansar 5 minutillos. Ponernos nosotras a hacer otra cosa y tenerles a 4 o 5 alrededor... También hay otros 10 jugando, ¿eh? Pero hay otros 4 o 5 alrededor que están con toda su atención a ver qué pueden seguir aprendiendo, a ver qué pueden seguir captando. Y lo que comentabas antes, la labor de los padres también es importante. Porque lo de los abuelos es casi pues el transmitírselo, ¿no? Porque uh-huh. quizás es nuestra generación la que ha perdido un poco el ritmo de las tradiciones, María. Yo no creo que lo haya perdido. Simplemente que en su escala de valores bajó, pero está ahí debajo. Entonces, en cuanto alguien les ayuda a rascar, ellos sí lo hacen, porque si no estos niños no estarían aquí hoy, ¿eh? Pues eso, sus padres si sus les padres, apoyan. Si la asociación, si el ayuntamiento, si quienes tienen los instrumentos en la mano no hubieran colaborado, ellos solos, conmigo no hubiéramos venido. Eso te lo digo desde ahora. Es imposible. Entonces, no es que desaparezca en la generación de sus padres o de, si quieres, los míos, ¿no? No, no desapareció. Tal vez perdió importancia. Uh-huh. Bueno, pues nada, no nos queda más. No nos resta más que deciros que agradeceros un montón que hayáis empleado este día para venir aquí a Radio Laredo, a esta cocina, a la Gila, y que estamos encantados de teneros entre nosotros, y que bueno, pues el Ayuntamiento de Laredo pues también va a tener un pequeño detalle, ya que es mucho tiempo de viaje el que tenéis a la ida y a la vuelta, y que bueno, pues para que vayáis un poco contentos, pues os vamos a dar una pequeña meriendita, ¿eh? Para que vayáis. Ya sabemos que habéis estado comiendo en otros sitios más americanizados, ¿eh? Que sí. No vamos a nombrar para no hacer, no damos pistas. Y hasta ahí podemos leer. Pero vamos a hacer pues una merienda tradicional de Laredo, pues ahí con un poco de chocolate y unos churros. ¿Os gustan el chocolate y los churros? Con este tiempo pues nos va a entrar bien. Y bueno, pues que agradecemos también a la Casa de Cultura y al Ayuntamiento de Laredo. Por supuesto, pues esta pequeña merienda a la que os vais a invitar por el esfuerzo que habéis realizado y que, bueno, me gustaría, antes de terminar, agradecer, porque todo esto hay que agradecérselo a mucha gente, pero yo siempre, igual soy menos criticona, quetona en ese sentido, ¿no? Pero a mí me gusta hacer en positivo las cosas. Entonces a mí me gustaría agradecer a Chuchi García Preciados, que ha hecho un trabajo impresionante con el trabajo de campo. Me duele ese trabajo y que ahora se esté perdiendo aquí en Radio Nacional. Que no se sabe dónde está, pero claro, bueno. Lo de Chuchi yo se lo reconozco y ojalá no se pierda. El problema es en qué condiciones está, que él mismo decía, madre mía, que aquello sí, se va a perder. Cierto. Pero bueno, te digo, Gustavo Cotera, José Manuel Fraile Gil, sin toda esa gente y tantos más, sin toda, pero vamos, te pongo esos tres porque para mí personalmente son tres pilares básicos. Nosotros podemos poner en marcha esos talleres por el trabajo de campo que hacemos, pero no nos engañemos. En el 2007 el trabajo de campo es mínimo que se puede hacer. Si esta gente no hubiera hecho un trabajo de manera altruista hace 20 años, hoy no estaríamos hablando de los talleres como estábamos hablando. Tienes toda la razón. Entonces hay que agradecerle a cada uno lo que le toca. Eso es. Y bueno, ya que solo le podemos dar las gracias, porque no les podemos dar más. Y unos besucos desde Radio Laredo también. Sí, eso sí, también, el cariño. A veces suelen ser oyentes ellos también. Bien, pues nada, Tono, que se nos fue el tiempo, qué pena, qué triste que se nos vaya. Volveremos después de las Navidades, sí. Navidades pasadas, gracias a Dios. Sí. Desearos que las paséis muy bien, que el año que viene, que es cuando volvemos nosotros, el día 8, con el programa El Paisaje Sonoro, hablaremos de las campanas y de los campaneros. Uh-huh. Ha sido un placer tenerte aquí, María Bulnes. Igualmente, muchas gracias. A todas las levaniegas y levaniego, a los purriegos. Sí, a madres. Que os traigan muchas cosas los Reyes Magos. A las madres que los han acompañado. A las madres. Sí, sí. Abuelo, tío. Eso. Que hemos traído de todo. Pues nada, y a vosotros oyentes que habéis estado ahí escuchándoos, pues nos vamos a despedir con algo entrañable. ¿Con un villancico? Un ramo de Nochebuena interpretado por Lines Bejo, sí. De su disco, de último disco Cantares de Lines Bejo, un fragmento vamos a escuchar. Y vamos a ponerles un poco a prueba a los que estáis aquí, porque nos vamos a despedir como empezamos, ¿eh? Como saludaban en las antiguas gilas, y lo vais a decir muy alto, a ver si os acordáis, cómo decían en las antiguas gilas cuando se reunían. ¡Acá estamos todos! También decían en las antiguas gilas que habiendo viejas en la gila no faltarán embustes que contar. Pero eso no lo decimos nosotros en la gila, decimos lo otro. Venga, hasta siempre Tono, hasta siempre Noé, nos vemos. Hemos de escalinar y escalones, le hicieron unas doncellas y arde unos labradores. Esta noche ha florecido como la verde cebada, así florezca la gracia entre todas las casadas. Esta noche ha florecido como la blanca azucena, así florezca la gracia entre todas las solteras. Ocho manzanas traemos en este florido ramo, cuatro para el señor cura que dijo misa de gallo, las demás para nosotras porque le hemos adornado.